Érase una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. La primera superestrella del piano sigue generando ingresos en taquilla, tanto en las salas de conciertos como en los festivales anuales de Bath a Belén. Wolfgang Amadeus Mozart, quien nace en 1756 y fallece en 1791, sigue presente. En el aniversario de los 250 años de su nacimiento, las celebraciones en Nueva York fueron tan omnipresentes como el tráfico bullicioso y las resplandecientes marquesinas de la ciudad. Chornosa tarde de agosto, aquel año, el Mostly Mozart Festival que se celebra en el Lincoln Center estaba al tope, como siempre. Cada verano la organización presenta óperas, recitales, sinfonías y canciones junto a simposios públicos en lo que los expertos muestran una serie de retratos variados y cambiantes del compositor. A Mozart se le presenta como un prodigio angelical, o un grosero inadaptado social, un alma atormentada, o un genio de la comedia, un pilar de la tradición, o un rebelde musical. Su música, en cambio, es mucho menos controvertida. Por mucho que el mundo parezca predispuesto a prescindir de los íconos y a desvalorizar las obras maestras, aún se la considera notable, exquisita, tal vez incluso impecable. Beethoven, con sus luchas tumultuosas, a veces alcanza el cielo, bromeó en una ocasión el director de orquesta Joseph Cribbs. Pero Mozart, por supuesto, viene del cielo. observador menos imparcial podría establecer algunas comparaciones entre este maestro de la música clásica y otros virtuosos de tiempos más recientes como Oscar Peterson. Ambos excitaban a sus fans en los pequeños locales donde improvisaban con pasión, impactando al público con un espíritu musical que flota, que busca, que agoniza, que exulta. Como dijo el pianista Murray Peraya, refiriéndose a Mozart. Y aunque los susurros, aplausos y gritos que se oyen en un local de jazz están tan alejados de la etiqueta de los conciertos de música clásica como pueda estarlo un encuentro informal para recaudar fondos y captar nuevos adeptos en una iglesia negra de un solemne ritual de la alta iglesia anglicana. El hecho es que Mozart interpretó muchas veces su música en salas de juego, restaurantes y casas de huéspedes, donde lo normal era que la gente estuviera haciendo apuestas, comiendo y charlando, y a veces también riendo, gritando y peleándose. Entrado el siglo XIX, todavía no se había instaurado la convención de escuchar en silencio los conciertos de música clásica. En una ocasión se vio al anciano Liszt gritando ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Mientras el pianista Anton Rubinstein interpretaba el rondó en la menor de Mozart. Mozartiana, sin embargo, transcurría en Avery Fisher Hall del Lincoln Center en Nueva York, una sala que parece una catedral. Y mientras el pianista y director Christian Zacharias ocupaba su posición en el escenario junto a la orquesta del Mustrifu Mozart Festival para interpretar el concierto número 20 para piano en re menor, se hizo un gran silencio. La música que se oyó a continuación fue cualquier cosa menos recatada. Durante la época romántica, los críticos no pensaban que esta obra fuera celestial, en absoluto. La consideraban demoníaca. Y desde los primeros compases es fácil darse cuenta del motivo. Pieza parece que se avecinara una tormenta. Las profundas notas de los chelos y los contrabajos parecen rugir y aullar. Por encima de ellos, los violines y las violas, desafiando el pulso establecido, se suman con una sincronía suave y agitada, como hojas temblando en el viento. A medida que otros instrumentos van entrando, creando una textura cada vez más densa. La música de Mozart asciende y cae en enormes olas hasta que llega un momento de calma. Es entonces cuando entra el piano. Quienes estén familiarizados con la ópera Don Giovanni de Mozart, escrita en la misma tonalidad oscura, re menor, del concierto número 20 para piano y orquesta, encontrarán varias similitudes entre ambas obras. Las dos obras emplean unas armonías sombrías que sugieren terror. además de unos ritmos insistentes y discordantes que en la ópera señalan el descenso al infierno de Don Giovanni. No es extrañar que este concierto para piano número 20 fuera el favorito del más tempestuoso de todos los compositores, Ludwig van Beethoven. Al comienzo de la obra, el director Zacarías, de pie junto al piano, gesticulaba profusamente. En un determinado momento, se inclinaba hacia adelante y se agachaba como un enorme depredador que amenazara con arrancar el corazón de los violinistas. Un instante después, se echaba hacia atrás y parecía hacer un esfuerzo por mantenerse erguido frente a las ráfagas de viento procedentes de la sección de los instrumentos de metal. Pero cuando finalmente se sentó para tocar la parte del piano, emergió algo inesperado, un relato musical sensible sobre el anhelo y la nobleza, que se enfrentaba a todo aquel poderío orquestal. Las notas del piano podrían haber representado a Ulises, aquel héroe de la Odisea del escritor griego Homero, enfrentándose resueltamente a las fuerzas de Poseidón, o al rey Lear, personaje del escritor William Shakespeare, avanzando a duras penas en medio de la tempestad. En cualquier caso, no cabía duda de que el piano al final triunfaría sobre aquellas masas orquestales. Su sonido dorado, cálido, semejante al de una campana, fuerte, imponía con facilidad su canto por encima de todos los demás instrumentos y llenaba sin esfuerzo aquella gran sala de 2.738 butacas. Era el Mozart que todos conocemos y disfrutamos, y sin embargo, ninguno de los elementos que conformaban esa escena le habría resultado familiar al compositor. Ni el tamaño del auditorio, ni el del público, ni el de la orquesta, ni sobre todo el moderno piano Mark Steinway de cola que estaba en el centro. Mozart estrenó el concierto para piano y orquesta en re menor en una casa de huéspedes y sala de baile llamada Mehlgrube, almacén de harina, que un contemporáneo describió diciendo que los techos eran demasiado bajos para que la música sonara bien y las salas demasiado pequeñas para que cupiera una cantidad decente de personas. En contraste con el Lincoln Center de Nueva York, donde el público se cuenta por miles de personas, allí solo podían entrar unos 150 amantes de la música. Los pianos de aquella época eran más pequeños y delicados que los de ahora, y tenían una sonoridad más seca, suave y punzante. Además, sus notas entrecortadas y etéreas se desvanecían rápidamente. A diferencia del sonido sostenido, similar al del canto, al que el público moderno se ha acostumbrado. Y en el Melgrube, el almacén de harina, la diferencia entre el instrumento de Mozart y los nuestros se notaba aún más. El piano de Mozart, encargado especialmente al fabricante de piano vienés Gabriel Anton Walter, tenía además del habitual teclado para las manos, otro para tocar con los pies. En la primera interpretación del concierto para piano en re menor, Mozart no tocó con dos extremidades, sino con cuatro. Para los conciertos por suscripción, Mozart se centró en una forma musical relativamente nueva llamada concierto para piano. El concierto como forma musical existía desde el siglo XVII. Estaba basado en oponer dos fuerzas instrumentales, una orquesta frente a un instrumento solista, por ejemplo, o un conjunto grande de instrumentos frente a uno pequeño. Lo novedoso de los conciertos de Mozart fue la elección del piano como instrumento solista. Sabía muy bien lo que podía conseguir. Estos conciertos son un cómodo término medio entre lo demasiado fácil y lo demasiado difícil, explicaba en una carta a su padre. Son muy brillantes, agradables para el oído y naturales sin ser insípidos. Hay algunos pasajes aquí y allá que solo darán satisfacción a los entendidos, pero están escritos de tal forma que los menos expertos no dejarán de disfrutarlos, aunque no sepan por qué. Durante sus años de formación en Salzburgo, Mozart prácticamente no tuvo ningún contacto con el piano. Parece que la primera vez que vio uno fue durante un viaje a Múnich, donde estuvo a finales de 1774 y comienzos de 1775. Pero en 1777 le suplicó a su padre que comprara un modelo construido por Johann Andreas Stein. Me alegro de que los pianofortes del señor Stein sean tan buenos, pero la verdad es que también son muy caros. Fue la respuesta del padre que recibió. Al final de aquel año, sin embargo, la adquisición de un piano se había vuelto casi inevitable. La madre de Mozart escribió desde la ciudad alemana de Mannheim que todo el mundo tiene a Wolfgang en muy alta estima, aunque toca de un modo muy distinto a como lo hace en Salzburgo, porque aquí hay pianofortes por todas partes. Él los toca de una forma incomparable. Nadie ha oído nunca nada parecido. Una vez que descubrió lo que el piano podía hacer, su sonido dulce y expresivo se convirtió en el sello distintivo de Mozart. Empezaron a celebrarse conciertos públicos antes que en Viena, y las múltiples salas de actuaciones de la ciudad florecieron mucho antes de que Mozart comenzara a dar sus conciertos por suscripción. Estos fueron los campos de pruebas para otro de los aspirantes al título de mejor pianista del mundo, Muzio Clementi, que se había desplazado a Inglaterra desde su Italia natal cuando todavía no había acabado los estudios. Al final de su vida, Clementi llegaría a superar a Mozart en celebridad, ganándose el apodo de padre de la música para pianoforte. Pero cuando emprendió su primera gira musical por Europa en 1781, un viaje que lo llevaría a encontrarse inesperadamente con Mozart en un concurso de destreza musical. Clementi todavía era un novato en ese mundillo. En París, donde Clementi actuó para María Antonieta. Ella se volvió loca por su forma de tocar, pero le pareció lo bastante encantadora, al menos según los textos históricos que escribiría posteriormente el pianista francés Antoine-François Marmontel, como para recomendárselo a su hermano, el emperador José de Viena. Clementi viajó a Viena en diciembre de 1781 y aceptó la invitación de José para tocar en la corte, sin imaginarse lo que el emperador tenía pensado. Al llegar, descubrió que no habían invitado a uno, sino a dos pianistas, Clementi y Mozart. Los pusieron en un aprieto a ambos, sin advertencia previa. Primero les pidieron que tocaran solos y después, sentados a los dos pianos que había en la sala, que se turnaran improvisando variaciones sobre un tema elegido por la gran duquesa. Más adelante, Mozart recordaría que su piano estaba desafinado con tres teclas atascadas. Pero cuando trató de decírselo al emperador José, la respuesta imperial fue un gesto de rechazo con la mano. Me dijo que no tenía importancia. Clementi era como un rayo. Contaba con todo tipo de recursos técnicos, como tocar escalas con notas dobles, dos a la vez, o pasajes de una única línea con notas repetidas a toda velocidad, o frases en octavas quebradas, técnica en que la mano gira para atacar el teclado alternativamente con el pulgar y el meñique, entre otros. Sus composiciones publicadas como la Sonata Opus 2 número 2, que llegó a ser llamada la famosa lección de Clementi sobre cómo tocar octavas, nos pueden dar inicios de su estilo al piano. El pianista Amédée Merreau, hablando con Clementi en 1820, se enteró de que en su adolescencia Clementi se había visto obligado a trabajar 12 o 14 horas seguidas para mantener el régimen diario que él mismo se había impuesto. Practicaba y estudiaba continuamente las obras de Johann Sebastian y Emanuel Bach, de Händel y Scarlatti. De hecho, bastantes elementos de su estilo proceden de las primeras obras de Domenico Scarlatti. Los pasajes complicados, los cambios de la textura, de ligera a espesa, y las carreras vertiginosas por todo el teclado. Algunos de sus efectos, como el empleo de la acentuación en lugares inesperados y la fragmentación de melodías en diferentes octavas, prefiguran la música de Beethoven. Al final, el concurso acabó en empate. Mozart, por supuesto, no estuvo de acuerdo. En una carta a su padre, explicó que Clementi tenía una buena mano derecha, pero su gusto y sensibilidad no valen ni un peso. Era, según Mozart, un mero mecánicus, un robot y un charlatán como todos los italianos. Su veredicto fue demasiado duro. Mozart debió de sentirse secretamente impresionado. Incluso empleó uno de los temas que Clementi había tocado en aquel concurso para la obertura de su ópera La flauta mágica. Clementi se mostró mucho más amable con su adversario. Hasta entonces nunca había oído a nadie tocar con tanta alma y tanta gracia, admitió Clementi. El papel de Mozart como productor de conciertos implicaba ciertos riesgos. De hecho, la serie de conciertos por suscripción que puso en marcha en 1784 dio problemas desde el comienzo. En mi primer concierto en el teatro tenía que haber sido mañana, escribió. Pero el príncipe Luis Liechtenstein está produciendo una ópera en su propia casa. Y no solo se ha llevado a la florinata de la nobleza, sino que además ha sobornado y seducido a los mejores intérpretes de la orquesta. En cualquier caso, al año siguiente ofreció 6 conciertos. El concierto para piano en re menor número 20 se estrenó el 11 de febrero de 1785 en una noche invernal. Tal vez Mozart decidiera emplear el piano de Walter con un teclado para las manos y otro para los pies, como una especie de atracción especial, una fórmula de garantía de éxito. El padre de Mozart, Leopold, explicó lo difícil que resultaba mover de un lado para otro aquel pesado instrumento. El teclado inferior, escribió, Es como 60 centímetros más largo e increíblemente pesado. El instrumento se lleva todos los viernes al Melgrube, el almacén de harina, para los conciertos de suscripción de Mozart, y también a la casa del conde Sichi y a la del príncipe Kaunitz. Por lo visto, Mozart también lo usaba para tocar música improvisada en el Burgtheater de Viena, y su alumno Thomas Atwood contó que en una de sus clases Mozart lo empleó para explicar la música de Bach. ¿Valía la pena hacer tanto esfuerzo? El nuevo instrumento, a pesar de su volumen, tenía sus ventajas. Los primeros pianos no proyectaban bien el sonido. Las notas graves extra tocadas con la pedalera servían para aumentar el volumen, lo cual era necesario sobre todo en los pasajes en los que la orquesta iba a toda marcha, y tenía además algunas otras características irresistibles. Tenía que ver con el ego. Mozart confesó que podía ser orgulloso como un pavo real. Una buena descripción en varios sentidos. Durante un ensayo de la ópera Las bodas de Fígaro, el cantante Michael Kelly se quedó perplejo al encontrarse con Mozart en el escenario ataviado con su levita carmesí y su sombrero ladeado con puntillas de oro. Clementi también se quedó atónito en su primer encuentro. Los adornos de Mozart eran tan lujosos y extravagantes que el pianista italiano lo tomó por uno de los chambelanes del emperador. El abrigo rojo que vio el cantante Michael Kelly era probablemente uno que Mozart había conseguido que le regalara la baronesa Wallstetten. Necesito un abrigo como ese, le escribió a la baronesa, porque realmente hará justicia a ciertos botones que anhelo desde hace mucho tiempo. Son de madreperla con unas piedras blancas en el borde y una magnífica piedra amarilla en el centro. ¿Por qué será, me pregunto, que quienes no pueden permitírselo quisieran gastar una fortuna en esta clase de artículos, mientras que quienes pueden, no lo hacen? En realidad, no es nada sorprendente. Aparte de su forma de vestir, no había nada distinguido en el aspecto de Mozart. Sus contemporáneos hablan de su rostro pequeño, su gran nariz, su barbilla hundida y su tez pálida. Tenía el pelo claro y espeso, y las manos pequeñas y bonitas, pero su constitución era menuda. Sus ojos azules se clavaban en un mundo que le resultaba extraño y de repente se encendían con un fuego extraordinario solo cuando se sentaba ante un teclado. Carecía de lóbulos en las orejas y la línea que iba desde lo alto de su frente hasta la punta de su nariz formaba un ángulo obtuso con el puente de la nariz como vértice. Palabra, su aspecto era vulgar. Por lo tanto, ni su interés por las vestimentas ni la atracción que sentía hacia el nuevo instrumento resultan demasiado misteriosos. No eran más que parte de una estrategia para cautivar al público. Las actuaciones en el Melgrube, el almacén de harina, le daban al público la oportunidad de jugar y tomar algo a la vez. Y en aquella época no se mantenía la atención durante periodos más prolongados que en la actualidad. Lo más habitual era que los promotores de conciertos lucharan contra este problema con espectáculos variados y que incluyeran a artistas estelares. No era mal ofrecer además un despliegue de virtuosismo pasmoso, algo que Mozart podía mostrar a raudales, sobre todo sentado a un piano que se tocaba con manos y pies. De este modo, el 11 de febrero de 1785, Mozart hizo que llevaran su flamante teclado doble por las frías calles adoquinadas de Viena, pasando junto a los tenderetes y casetas donde se vendían bebidas, golosinas y leche de almendras, hasta llegar al Mehlgrube, el almacén de harina, en el más nuevo mercado. El edificio estaba justo al lado del alojamiento que sería el lugar favorito de Beethoven para beber y fumar, la posada del Cisne Blanco. A la hora prevista, con su partitura recién copiada delante de la orquesta, Mozart dio la señal para comenzar a tocar el concierto para piano y orquesta número 20 en re menor. Después, moviendo pies y manos, en una imagen de destreza tanto atlética como musical, creó unos sonidos que sobrecogieron y embelesaron a su pequeño público, y embelesaría al público de los siglos por venir. Hemos escuchado del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart la versión en vivo del tercer movimiento, Allegro Assai, del concierto para piano y orquesta número 20 en re menor, Kegel 466. Interpretaron la Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania, dirigida por Kurt Garben, y como solista al piano, Arturo Benedetti Michelangeli. En esta edición se relató un fragmento del capítulo titulado La primera superestrella del piano, extraído del libro del escritor y pianista Stuart Isakov, Una historia natural del piano, de Mozart al jazz moderno. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.